Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio por FM Boedo, un espacio donde los chicos y chicas de distintas escuelas públicas toman la palabra a través de lo que se trabaja en el aula. Este es un espacio que contamos gracias a la atención, a la gentileza, a la colaboración de FM Boedo, que nos permite, aparte de estar los martes a la mañana de 10 a 11, hacer algunos programas en vivo para aquellas escuelas vespertinas, ¿sí? Que obviamente también tienen que tener la oportunidad de estar presentes en un programa de radio, y por eso, gracias al programa REC y en especial a FM Boedo, podemos otorgarle ese derecho, que es el derecho a la comunicación, donde los niños, niñas y adolescentes pueden informarse y pueden informar a la audiencia de un montón de cosas que responde a sus propios intereses, ¿no? A los intereses de ustedes, los chicos y las chicas de las distintas escuelas. Hoy tenemos, ¿cómo le podría decir? Me encanta. Hoy tenemos la visita de una escuela muy querida por mí, muy querida, que es la escuela... No, al micrófono. Mujica Lainez. La Mujica Lainez es la escuela... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! La Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, que queda en el barrio de... Lugano. De Lugano. Más o menos, ¿en qué calle? A ver. Y más o menos en la de Lepiane Sur y Escalada. Y Escalada, exactamente, justo ahí en el extremo. Estamos en la escuela, una escuela que nació allá por... Ustedes ni estaban en los planes, allá por el año 1991, y que pasó por distintos establecimientos, hasta que a partir del 2000-2001 se instaló en esa esquina de Escalada y de Lepiane, una escuela con orientación en comunicación social. A ver, ¿quiénes me están hablando? Tu nombre. Augusto Puchulu. Teo Jiménez. José Cortés. Yo de Chuquimio. Matías Poma. Mateo Canaza. Todos alumnos y alumnas, en este caso alumnos, ¿de qué año? De cuarto. Cuarto segunda. De cuarto segunda de la 1 del 13. Vamos a poner así como una cortina que la pensaron ustedes para entrar directamente en el tema. ¿Qué estamos escuchando? A ver. ¿Estamos escuchando a Homero? Estamos escuchando a Homero. Escuchemos un poquito. Saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando. Antes de entrar, ¿de quién es este tema? Pete Álvarez, acércate un poquitito más. Pete Álvarez, ¿por qué en este bloque de qué vamos a hablar? De la biografía y de la historia del Pete. Del Pete Álvarez, exactamente. A todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, estamos en vivo por el canal de YouTube FM Boedo. Le agradezco un montón a Seba, Seba Ledestre, que es nuestro operador técnico, al profesor, a Marcelo, Marcelo Zumbo, que trabajó con ustedes. Y empecemos a hablar, le dejo el micrófono y empieza a hablar acerca de el Piti Álvarez. Todos ustedes. ¿Quién arranca? Dale. Bueno, vamos a empezar, vamos a recorrer su infancia, la formación de Viejas Locas e Intoxicados, los discos que lo convirtieron en un referente, sus excesos, su conflicto con la justicia y también su presente. Bien, ¿por qué, antes de empezar, por qué eligieron hablar del Piti Álvarez? Y creo, para mí, sí, creo que es un referente bastante popular en la historia del rock nacional. Bien, y aparte tiene algo de relación con la cercanía de la escuela. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque vive prácticamente enfrente a la escuela. Vivió enfrente, sí. Vivió enfrente, ¿en qué barrio? En San Moré. Exactamente, él vivió en el barrio San Moré. De hecho, bueno, lo que pasó, el conflicto que tuvo con la justicia, ocurrió justamente en ese barrio. Bien, ¿por dónde seguimos ahora? Bien, vamos. Bueno, podríamos hablar de dónde estudió, que por ejemplo el Piti Álvarez había estudiado en el colegio San Don Orión, en el cual era bastante aplicado con las materias, pero también bastante quilombero, por decirlo de una manera. Sí. Una de las anécdotas que le había quedado fue cuando había roto un ¿cómo es? Un caño, algo. No, un. Un pupitre. No, era una escuela. ¿Técnica? No, una escuela. Una escuela de. Esta. De. Una escuela cristiana, puede ser. Sí. Bueno, había roto un rosario y se puso a jugar. Ah, una cruz, un rosario, sí. Sí. Y se puso a jugar con el rosario con sus amigos. Una escuela religiosa. Sí. Una falta enorme ahí. Claro. Y en ese mismo instante, el Piti en esos momentos ya tenía las amonestaciones suficientes para que lo echaran. Uh-huh. Después de que lo echaron, se fue a un colegio técnico en el cual terminó el secundario y terminó con la carrera de técnico electromecánico. Bien. Bien. ¿Y cómo empieza a incursionar en la música? Es decir, ¿cuál fue el primer grupo de él? ¿O el primer grupo famoso de él? Viejas Locas. Bien. ¿Tenés idea de cuándo arrancas Viejas Locas? ¿O puedes hablar un poquitito de Viejas Locas? Y yo estaba en la palabra de eso. Dale. Y eso lo formó con sus amigos en esos mismos instantes. ¿Cómo? Otra vez. Eso lo formó con sus compañeros que lo hizo en todo eso alrededor del 89. ¿En el 89? Bien, para perfecto. Ese entonces, Viejas Locas, al principio, tocaba covers, creo que sería todo de los Rolling Stones. Eran los Rollingas. Los Rollingas, exactamente. Tocaba tema covers eso, de los Rollingas. Todo eso lo hacía en bares y clubes. Bien, bien, perfecto. O sea, al principio fue todo cover, todo como un sample que lo sería una inspiración de un tema de estos mismos. Bien, se puede decir que es una banda que nació de abajo, ¿no? Claro. Sí, una banda que nació del barrio, una banda muy popular, ¿sí? Que ganó muchos adeptos de sectores muy populares de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y con el tiempo fueron sumando composiciones propias. Bien. Como usted dijo, fue un estilo de rock barrial crudo y directo. Bien. Y eso mostró, ¿cómo puedo decirlo? Una identidad fuerte callejera hacia los jóvenes. Perfecto. Y empieza a sacar su primer disco. ¿Cómo se llama el disco? El primer disco se llamaba Viejas Locas. Justamente el mismo. Claro. Exactamente. ¿Sí? ¿En qué año? Ah, 97. 95. ¿Sí? 95. Ah, bueno. Y eso, digamos, empieza a haber una. Digamos, una fuerte penetración de él en el circuito under, ¿Sí? ¿Qué es el circuito under? El circuito under es el circuito que no es un circuito comercial, digamos, ¿no? Un circuito que está como, no digo clandestino, porque obviamente que no estamos hablando en democracia y no había una cuestión clandestina, pero sí era como en los sectores de bares, en los clubes, un circuito más de abajo. ¿Estamos? A ver, escuchemos un poquitito. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Ahí está, me gusta mucho, un tema muy famoso de Viejas Locas. Y después, ¿cómo sigue? ¿Sí? ¿Qué otro disco saca la banda? Sacaron luego en Hermanos de Sangre, que esta vez sí sería en el 97. Bien, perfecto. Con clásicos como Homero y bueno, el propio disco, Hermano de Sangre. Bien, que ese Homero es el que escuchamos la cortina, ¿no? Claro. ¿Qué más? Luego sería Hermano de Sangre, por último Especial. En 1999. Que ese álbum ya estaría en los estadios y festivales. Es decir, ya ahí empieza a adquirir Viejas Locas una masividad que hasta ese momento no tenía. Y hay que hacer una masividad de como se fuera, ¿cómo te podría decir? Como del boca a boca, ¿se entiende? Mm. Es decir, como una fuerte penetración de grupos, teniendo en cuenta que en esa época no existían las redes sociales. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de un fenómeno que nació de abajo, de los sectores de una música bien callejera, bien popular, y que llega a grandes estadios y festivales. ¿Sí? Y se empieza a codear con los grandes de rock nacional. ¿Cómo seguimos? Después, en el año 2000, ¿por qué se separa? Se separa por cuestiones internas que tenía la banda, ¿sí? Mm. Y aparte ya empieza a tener ciertas problemáticas el Piti Álvarez, ciertas problemáticas personales, asociados a qué. ¿Cuáles eran las problemáticas que tenía él? Con la droga. Exactamente, con el consumo, ¿sí? Empieza a aparecer ya la problemática del Piti. Son famosos, ¿no? Algunas historias del Piti de por ejemplo, no sé, tener que tocar en un estadio o en un festival y llegar 3 o 4 horas después de anunciado el show, no sé, a las 9 y empezar a tocar a la 1 de la mañana. Hay una. Sí, hay a ver. Hay una anécdota. Dale, que me gusta eso, dale. Que dicen que el Piti en 2016 tenía un show, no me acuerdo si era en Tandil. Sí. Que tendría que haberse subido al avión a las 10 más o menos. Se terminó subiendo al avión a las 2 o 3 de la mañana. Cuando el Piti había llegado, había encontrado todos los equipos de sonido rotos por su propio equipo. Es verdad eso, sí. Sí, yo la sabía esa anécdota. Y ahí es donde bueno, esas son las cosas que costaba mucho tolerar del Piti, pero bueno, también tenía su problema de adicción, ¿no? Después se aparece Viejas Locas. Si no me equivoco, fue en Tucumán ese concierto. ¿En Tucumán o en Mendoza? Vos sabés que a mí me parece que fue Mendoza. Bueno, por ahí. En el interior. En el interior, exactamente. Ahí me habló Marcelo, el profesor Seba, ¿qué dice? ¿Que fue Mendoza? No, acá lo quería saludar, no tenía ese dato, pero les quería decir que el Piti Álvarez se recibió acá en la otra cuadra. La secundaria del Piti era acá en Avenida Boedo, el Reconquista, acá en la otra cuadra. La escuela técnica. Exactamente, que venían contando hace un rato acá en el barrio Boedo. Bien, porque ha cambiado. Después, vos imagínate que el Piti estudiando en el Don Origone, una escuela católica, cuando agarra a Rosario y lo destruye, le dijeron, nene, andate para allá, ¿viste? Claro. Pero bueno, no sabía que había terminado. Sabía que, obviamente, era del barrio Zamoré, justo enfrente de la escuela, pero no tenía ese dato. Bueno, vieja Locas, ¿sí? Su primer disco fue Buen Día, ¿sí? ¿Usted conoce la canción Buen Día? Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Y escúchame, la canción Pira Pira, ¿te gusta? Sí. A mí no me gusta. A mí, particularmente. Pero bueno. Y la verdad, yo lo había escuchado hace poco y la verdad que me re gustó. Está bien, son gustos, son claro. Gustos. Bueno, de esta etapa nacieron himnos como Está Saliendo el Sol, ¿sí? A ver, escuchemos un poquitito de Volver a Casa. Esto es de Intoxicado. Hablemos un poquito de regreso de Viejas Locas. En 2009, después de casi 10 años, Viejas Locas anunció su regreso con un show multitudinario en Vélez. Fue una fiesta de rock barrial con más de 40.000 personas. Dos años después, en 2011, publicaron Contra la Pared. Pero las adiciones del Piti y sus condiciones personales hicieron que la continuidad fuera complicada. En los realities, en los recitales. Recitales, se le veía cada vez más descontrolado. A veces se olvidaba letras, llegaba tarde o no terminaba los shows. Pese a todo, su carisma mantenía vivo el mito. Sí, como que mucha gente lo seguía bancando, ¿no? Más allá de esas problemáticas que tenían. ¿Y cuál es el conflicto judicial que tiene? Y en... más o menos por 2011 empiezan los sus delitos, por decirlo de una manera, sí. Y sus acusaciones. Sí. Por algunas veces que había... por ejemplo, chocado su camioneta en la 25 de mayo o algunos choques más. Sí. O, por ejemplo, cuando amenazó a un fan que él tenía, cuando el propio fan se le había acercado para pedir una foto. ¿Y cuál es la situación de Piti Álvarez hoy? Hoy mismo está en el sanatorio, me parece que el Güemes, me parece. ¿Qué? ¿Pero está acusado de qué? ¿De qué está acusado el Piti? Y ahora mismo está acusado por tenencia ilegal de armas y todas las condenas que a él se le habían aplicado anteriormente. Pero está acusado de haber matado a una persona. Sí. Está acusado de haber matado a una persona en el barrio de San Moré. A través de una discusión que tuvo con un conocido, amigo, lo que sea. Me acuerdo de ese momento donde él después del hecho se va a un boliche en Ramón Mejía. Sí. Y después se entrega. Sí, se entrega. Él decide entregarse. Y bueno, a partir de ahí está. Cae preso y está en un neuropsiquiátrico. Había engordado muchísimo por el tema de muchos fármacos, viste, muchos medicamentos. Y empieza a comenzar un proceso de estabilización, digamos, hay una mejoría. Hoy por hoy está con un arresto domiciliario. ¿Y qué anunció? Hace poquito, en agosto, había anunciado que iba a tener un show en Vélez el 5 de diciembre. Bien. ¿Está confirmado? No. No está confirmado. Digamos, eso lo anunció el Piti. Pero Vélez todavía... ¿Cómo? Pero Vélez todavía no sabe nada de las fechas. Exacto. No hay una reserva de fecha para el 5 de diciembre en Vélez. Así dijeron las autoridades del club de Liniers. Tampoco hay ninguna promoción en la calle. Algunos dicen que se podría mantener la fecha del 5 de diciembre, pero en lugar de hacerlo en Vélez, se podría hacer en el Estadio Único de La Plata. Lo cierto es como que está en duda todavía si se va a hacer o no se va a hacer recital. Lo que sí se anunció también para octubre, ¿qué es? ¿Qué va a sacar él? Ah, va a sacar un disco. ¿Cómo se llama? Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, que son canciones que él estuvo tocando en los momentos de encierro. Obviamente que divide las aguas, ¿sí? Hay gente que dice que no puede tocar en vivo porque tiene un arresto, ¿sí? Un arresto domiciliario. Los fanáticos, son muy fanáticos del Piti, están esperando con muchas ansias la presencia, la vuelta del Piti a un escenario. Veremos qué pasa, ¿sí? Lo que está claro es que es un fenómeno popular, ¿sí? Después es condenatorio lo que sucedió, y eso lo va a decidir o lo está decidiendo la justicia. Pero bueno, fue un fenómeno que atravesó distintas generaciones, con un gran carisma, con problemas personales muy, muy, muy fuertes, con shows espectaculares, como dijiste vos, en Vélez, con 40.000 personas, con un recital que hizo en Ciudad Oculta, en la década del 90, que también fue extremadamente masivo y fue gratuito y un montón de gente lo pudo ir a ver, que es gente con la cual del barrio, del palo del Piti Álvarez. Así que nada, veremos ahora cómo continuamos. ¿A vos te gusta Piti Álvarez? Sí, me gusta bastante. ¿A vos? No tanto. ¿Vos? A mí sí. ¿A vos? Más o menos. Y yo no lo escucho mucho, pero lo conozco. Yo no lo escucho. No lo escuchás. A mí me gusta, no soy fanático justamente de la banda del Piti, pero reconozco ese arraigo popular que tiene y haber nacido de abajo. Después lo demás es una cuestión que ya, como decía antes, lo tiene que definir la justicia. Cerramos el primer bloque, ¿sí? ¿Me repiten los nombres? ¿Tu nombre? Mateo Canaza. Matías Poma. Hugo Chuquimio. José Cortés. Teo Jiménez. Augusto Puchulo. Le decimos a todos y todas que estamos con los chicos y las chicas de la 1 del 13, Manuel Mujica Lainez. Estamos en vivo por FM Boedo. Para aquellas personas que quieran mandar mensajes, estamos en el canal de YouTube FM Boedo. Seguimos en el aire de FM Boedo por el canal de YouTube. Mi nombre es Néstor Cortés. Esto es Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela 1 del 13. Ahora estamos con chicas. Han pasado los varones. Ahora estamos con las chicas. ¿Tu nombre? Oriana. Juliana. Naya. Jazmín. Jacqueline. Estamos escuchando un tema de ¿cómo es? Canticuénticos, hay secretos, ¿no? ¿Por qué ese tema? ¿De qué van a hablar? De la ESI. A ver, acércate al micrófono. De la ESI, pero en particularmente de las personas que se oponen a que tengan clases de ESI. O a que se den. Sí. Claro. ¿Hay gente que se opone a la ESI? Sí, muchísima. Primero, a ver, ¿qué es la ESI? La Educación Sexual Integral. Bien. ¿Es una ley? Sí. Es una ley, con lo cual... Ley que está desde el 2006, desde el 4 de octubre de 2006. Bien, para ser muy, muy específica. Muy exactos. Si es una ley, hay que cumplirla. Obviamente. Pero parece que no todo lo cumplen. No. ¿Y cuáles son las oposiciones que escuchan o por dónde quieren arrancar ustedes? Nosotras tenemos una profesora en el colegio, Leticia Maletti, la cual es referente de ESI. Y ella se encarga de todo lo que sea la ESI. Claro, reuniones obligatorias y, bueno, o sea, todo lo que tenga que ver con ESI. Y las que organizan los talleres o las que organizan las jornadas. Uh-huh. Exacto. Las jornadas que son obligatorias. Claro. Sí, Leticia se encarga de todo. Es de promotora. La fue formadora de formadores en un instituto que, bueno, ya no está, no existe. Y, bueno, hace... A ver, sí, alguna pregunta que le hicieron. A ver, ¿qué le hicieron? Bueno, nosotros le preguntamos acerca de los padres, principalmente, porque claro, hubo un tiempo que muchos padres estuvieron en contra. Claro. Que se den clase a los chicos y no querían. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que si vos le enseñás a mi hijo va a ser heterosexual. Homosexual. O homosexual. También. Es como que si uno enseña educación sexual integral, tiene total incidencia en la elección sexual del alumno. Claro, exacto. Eso es lo que... la mayoría de familias, ¿no?, piensan que ESI es solo sexual, que condón, que métodos anticonceptivos, y no es así. No ven el trasfondo que hay. Claro. O sea, ahí se hablan de todos los derechos de los nenes. Hay muchas veces, ahora, por ejemplo, se están implementando en los jardines de infantes y se están descubriendo abusos. Se previenen y se están descubriendo muchos abusos. O sea, no es solo sexo. Claro. Hay un trasfondo larguísimo atrás. Digamos que a partir de de la ESI, ¿sí? y de todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas, aún con las oposiciones que hay, es verdad lo que ustedes dicen, es decir, se empieza a visibilizar algunas cuestiones que siempre estuvieron, que estaban muy tapadas, o que tenían miedo, ¿sí? de hablar. Por ejemplo, el tema de los abusos. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y por ejemplo, el tema de violencias, ¿sí? Violencia familiar. Intrafamiliar. Exactamente. Claro. Y esto sale o surge a partir de la ESI. Y no solamente eso, sino también, ¿de qué otros temas se hablan en la ESI? Eso previene abusos y también habla de los derechos, o sea, de la diversidad. De los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Bien. A ver, uno de los temas que más surge hoy por hoy en la ESI, yo que transcurro o que circulo por distintos chicos y chicas del secundario, es el tema de la salud mental. También. Sí, digamos, como que hay muchas problemáticas y como que los chicos y chicas quieren algunos talleres relacionados con la salud mental. Esto que estamos haciendo acá, esto también forma parte de la ESI, porque forma parte del derecho a la comunicación de los niños, niñas y adolescentes, porque ustedes tienen derecho a comunicar, ¿sí? Entonces eso también forma parte de la ESI. ¿Cómo siguen? Bueno, nosotras trajimos un caso familiar sobre esta. Leticia nos contó que en una reunión una mamá fue a quejarse. ¿Por qué? Porque ella les mandó a leer a los chicos un cuento del que trataba de un chico que se sentía chica y quería participar en una obra siendo mujer. Pero la profesora estaba en desacuerdo, o sea, le desagradaba la idea, no le parecía. Y mostraba el apoyo de la amiga, o sea, que lo apoyaba en sus decisiones y que iba a estar para él a pesar de todo, ¿viste? O sea, no es que hablaba de transición, sino que de amistad. Y bueno, y en esa reunión la mamá fue... Usamos palabras explícitas. Bueno, fue y se quejó diciendo que, con palabras exactas de ella, que estos cuentos le quieren cortar el pene a mi hijo. No, ustedes le quieren cortar el pene a mi hijo. O sea, asegurando que por leer tal cuento tenía que sí o sí cortarse. O para ser cambiar. Trans. Sí, claro. Exacto. Sí, también la famosa frase: con mis hijos no te metas. Claro. ¿Sí? Sí. La educación. Bueno, y es una frase que la madre usó: que con mi hijo no te metas. Educación sexual la doy yo y no la tiene que dar el Estado. Claro. ¿Sí? Y en realidad, obviamente, que nosotros, cuando se da la ESI en las escuelas, no es que nosotros estamos, o no es que la ESI impone, ¿sí? Una idea y que el chico o chica tiene que aceptar eso, sino que forma parte de un aprendizaje, forma parte de una interacción, que también necesitamos contar con el apoyo de las familias, ¿sí? Que es fundamental. Las familias, pero me parece que yo soy de la idea donde el Estado tiene la obligación, ¿sí? Tiene la obligación, sí, de trabajar estos temas en las aulas. Y aparte, porque como dijimos antes, desde el 2006 que esto es una ley, al que no le guste la ley, que la saque, que la modifique, que vote de otra cosa. Exacto. Y listo, pero mientras haya ley hay que cumplirla. Respetar. Exactamente. ¿Cómo ven ustedes, ya hablamos un poquito de los familiares, y con sus pares? Bueno. ¿Cómo está aceptada la ESI en los chicos? ¿Hay muchas discusiones entre ustedes? No, la verdad no tanto, porque todos tenemos la misma idea y que la ESI es buena, hace bien. No, o sea, no. Yo no estoy tan convencido de eso, ¿eh? ¿De qué? ¿Por qué? No, obviamente... Estoy convencidísimo que la ESI hace bien. No estoy convencido de que todos los chicos y chicas crean en eso. Bueno, por ahora, nuestros cercanos, nuestros pares, que serían nuestros compañeros, nunca se planteó. Porque le preguntamos si alguno se oponía. Pero por ejemplo, vamos a algo concreto. Cuando hay jornadas, ESI, ¿ustedes notan que hay participación de los chicos, de las chicas? digamos, hay una participación activa. A veces no, porque tienen vergüenza de preguntar, claro, esto, porque piensan que se van a reír o algo así. ¿Participan más los chicos o participan más las chicas? No, las chicas. Sí. ¿Por qué creen eso? Los hombres, es que los hombres son más, yo siento, ¿no? Son más el condón, como que en su mente es solo el condón. Claro. No es tampoco así, pero bueno. Pero es que no tienen la cabeza tan abierta. Exacto, ¿no? O sea, no tienen como la mente tan abierta como una como mujer. Que claro, las mujeres experimentamos más. O sea, más, por ejemplo, yendo a lo de que creen todos los anticonceptivos, ponen, nosotros tenemos que averiguar lo de los anticonceptivos. Por ejemplo, ahora en los centros de salud se dan EBATES. Ahora, yo te hago una pregunta. Las pastillas. El tema de los anticonceptivos, ¿es solamente para las mujeres? O el, en cuanto. No en cuanto al anticonceptivo. En cuanto al tema a trabajar, el tema a incorporar, o la información a incorporar, ¿es solo propia de las chicas? ¿O los chicos también necesitan esa información? Sí, todos la necesitamos. Todos. Exacto. Porque pareciera que el tema de los métodos anticonceptivos es propio solamente de las mujeres. Es que está la mujer como más obligada a tomar todos esos métodos. A cuidarse, exacto. Claro. Es como que le dan toda la responsabilidad a las mujeres, no tanto a los hombres. No, pero por ejemplo, en una pareja está bueno que se trabaje el tema de cómo cuidarnos, digamos, como que sea algo mutuo. Obviamente que, digamos, la mujer pone el cuerpo, ¿sí? Pone el cuerpo. Sí, sí. Y es la que más incidencia tiene, ¿no? Obviamente. Y me parece que es la que tiene que decidir en ese momento. Sí. ¿Sí? Estoy de acuerdo con eso. Pero también está bueno que el hombre sepa, ¿sí? Sí. Se informe, sepa de, digamos, si, no sé, si su pareja toma pastillas, no es un tema solamente de porque tienen cambio de humor, que esto, que aquello, es todo un tema. Bien, ¿y cómo notan? Igual, sí. antes sí era así, antes de esto, a las chicas solo le enseñaban esta parte y a los chicos esa. Y hacían, les decían a los chicos que no le dijeran nada a las chicas. Ah, eso. Que lo separaban para hablar de ese tema. Bueno, esta no cosa me la contó mi papá, ¿no? ¿No? Cuando él iba a la secundaria. Decía que venían dos personas, un hombre y una mujer. Separaban, o sea, las mujeres la iban para un curso y a los hombres lo dejaban en otro. Y lo que se le daba a las mujeres, ¿no? Las toallitas, que todo esto, que este otro, no se lo podían contar a los hombres. Y los hombres lo que aprendían no se lo podían contar a las mujeres. Venía, en general, vamos a hacer un chivo. En general venía la marca Johnson & Johnson y repartía toallitas para mujeres. Y es verdad lo que decía tu papá, que dividía el curso la mujer por un lado y los varones por el otro. ¿Algo más quieren agregar? No, el caso ese nomás. Nosotros teníamos un caso, yo tengo un caso cercano, pero sobre, por ejemplo, no es transgénero, sino que yo tenía una compañera que no estaba en un momento en que no se sentía ni hombre ni mujer. Uh-huh. Ni mujer ni hombre, porque era mujer. Y hizo como unos trámites en los cuales ahora, no sé si saben que es una ley de que si vos tenés un pronombre, el profe lo tiene que respetar. Los profesores, sí, la institución en sí, no solo los profesores, la institución en sí, tiene que respetar ese pronombre y lo tienen que usar. Uh-huh. Bueno, hay un caso en específico con un profesor que no. Hicimos cartas, todo, porque eran situaciones evidentes, o sea, el profesor lo hacía evidente que le molestaba. Uh-huh. Y hubo muchos problemas por eso. Hubo cartas, hubo reuniones. Y es más, con las palabras del profesor, que a él no le importaba llamarla con el nombre que ella elegía. O sea, que él lo iba a llamar como el nombre que aparecía en el listado. Documento. En los documentos, en el listado. Sí. Pero, o sea, aparecía el nombre y el pronombre. Uh-huh. No, ese es un caso. Después. Sí, ahí, digamos, son casos de resistencia, ¿no? De resistencia. Ahí me parece que la escuela tiene que hacer un sumario. Sí, sí, porque me parece que fue sancionado el profesor. Exactamente, porque lo que decíamos antes, lo tiene que cumplir. Exacto. Te guste o no te guste, te cumplir. Aparte las palabras que usaba para hacer sentir mal a la compañera. Obviamente. Yo igual te digo, sinceramente, y para ir cerrando, me parece como que estamos viviendo una época donde yo noto como un cierto retroceso, de estos temas. Se empezaba a discutir de una manera donde uno creía que había cierto derecho, que ya estaban incorporados, y hoy todavía se tienen que empezar a discutir otra vez, nuevamente, esos derechos. Me parece que en este momento la sociedad está como compleja en ese en estos temas, y me parece que sí que es fundamental que chicas como ustedes se mantengan siempre presente y siempre arriba la bandera de la ESI, ¿sí? Porque estamos hablando de diversidad, estamos hablando de igualdad, ¿sí? Estamos hablando de empatía, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de aceptación, estamos hablando de que no hay diferencias, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿no? Después cada uno somos diferentes entre sí, está bueno. Cada uno tiene su pensamiento, está bueno, su punto de vista, y está bárbaro. Y me parece que sí, que la escuela es fundamental, es un pilar básico, y no tiene que renunciar jamás a esta bandera. Y la tiene que pelear. Yo creí que, sinceramente les digo, chicas, yo creí que ya esto ya estaba solucionado, ¿sí? Y hoy hay que volver a pelear. Y bueno, hay que volver a pelear y hay que levantar esa bandera y darle para adelante. Yo les agradezco muchísimo haber traído este tema, ¿sí? Porque me parece que en serio, hay que seguir bregando por el tema de la educación sexual integral, que estoy completamente seguro que han dado excelentes resultados, ¿sí? Excelentes resultados. Es para que más personas puedan ver que la ESI no es solo sexual, sino que también abarca más temas y que puede ayudar mejor. Totalmente. Y mientras más temas se puedan ir incluyendo, mejor, como la salud mental que se está pidiendo. Uno de los temas que vamos a hablar en el último bloque es acerca del bullying, y eso también forma parte de la educación sexual. Obvio. Seguimos en FM Boedo, estamos con los chicos y las chicas de la EMEN 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez. Esto es Hora Libre. Agradecemos los mensajes tan mandando, Marcelo, vamos los pibes, Ernesto Bosch, qué tema interesante, se ve que saben mucho las chicas, saludos de la Oculta, después Marco Alberto Rojas Ticona, dice, manda saludos a Joel, Chuquimi, Obama, de parte de Jesús y Jorge, dale monito, y así estamos con los mensajes de las familias, ¿sí? Y oyentes de FM Boedo. Estamos escuchando, la musicalización, salvo en el primer bloque, forma parte de Marcelo Zumbo, el profesor de ustedes. Habíamos cerrado el bloque anterior con Gente que no, de Todos tus muertos, con Los Auténticos Decadentes. Y ahora estamos con como una cortina al tema que van a trabajar ustedes, con el tema Western de Ataque 77. Tu nombre. Nicole Condori. Miranda Copa. González Tomás. Lima Chicano. Acércate bien al micrófono. José. Bien. Dos alumnos de cuarto segunda, de la 1 del 13. Sí. ¿De qué tema vamos a hablar? Del Garrahan. Del Garrahan. Del Hospital Garrahan. Del Hospital Garrahan, de la situación que está pasando en el Hospital Garrahan. ¿Por dónde quieres arrancar? A ver. Primera, para las personas que no sepan, el Garrahan ese es un centro pediátrico de preferencia en la salud pública y gratuita de la Argentina. Bien, bien. Te agrego un poquitito más. Nació en 1987, uh-huh. Fue creado en 1987, en la época, a 4 años de la vuelta a la democracia, volvimos en el 83, y en el 87, bajo el mandato de Raúl Ricardo Alfonsín, se creó el Garrahan, que es un ejemplo de lo que es la salud pública, ¿no? ¿Qué pasa con el Garrahan? Distintos factores están pasando, la baja del sueldo, lo que está dentro, ¿cómo se llama esto? El hospital en general está un poquito mal por las cuestiones edilicias. Sí. Porque hubo varias manifestaciones sobre que no están cobrando mucho. Uh-huh. Los sueldos, y es un hospital grande, es un hospital que de los 10 mejores del mundo, digamos, de la Argentina acá, de los 10 mejores del mundo, él está en uno de esos. Es exactamente, ¿eh? Es un hospital que es compartido entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad el 80% forma parte del Estado Nacional y el 20% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les hago una pregunta a nivel personal. ¿Se atendieron en el Garrahan alguna vez? No, no, yo no. ¿No? ¿No tuvieron la...? No fueron a Garrahan. No. Yo llevé a mi hijo una vez al Garrahan por un tema en particular y la verdad que quedé maravillado con la atención y con la calidez humana de los médicos y médicas del Garrahan. Hay una cuestión presupuestaria. Uh-huh. Y salió una ley de emergencia pediátrica, ¿sí? ¿Y qué pasó con el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno la ley? ¿Qué pasó con la ley? La vetó, ¿sí? La anuló. Y ahora se vuelve otra vez a Congreso porque quieren anular el veto. ¿Vos tenés algo? ¿Vos querés decir algo? Sí, a ver. Bueno, sí. Que más allá de la medicina, el hospital busca que los niños no solo se recuperen de sus enfermedades, sino que también puedan cumplir sus sueños y que también y tener momentos positivos, incluso en medio de tratamientos difíciles. Exactamente, sí, en medio de tratamientos difíciles. Han hecho milagros la gente de Garrahan. Sí, el hospital contiene el hospital Garrahan tiene 478 médicos y 1300 enfermeros. Y 953 empleados administrativos. Bien. Que es el principal centro público pediátrico ecológico en Argentina, con una tasa de sobrevida del 80%, comparables con las mejores instituciones a nivel mundial. Perfecto, perfecto. La verdad que la otra vez estaba leyendo sobre un trasplante que se hizo en el Garrahan y cómo... Sí, era de que podíamos separar a dos gemelas. Exactamente. Justo esa noticia yo le estaba oyendo mientras que estaba llevando a mi papá en su trabajo. Yo la escuché y dije, ah, mira. Sí. Ahí, bueno, teníamos notado ese de cómo... De los trasplantes que tuvieron mal de relevancia, perdón. Exactamente, y aparte Garrahan es un lugar donde vienen familias de todas las provincias. Sí, sí. Y hay una casa de Garrahan, ¿sí? Donde muchas veces muchas familias tuvieron que hospedarse porque hay algunos tratamientos que son largos y la gente a veces no tiene los recursos como para bancar, por ejemplo, el alquiler de un departamento o ir a un hotel ante la emergencia sanitaria de sus hijos, ¿no? O de sus hijas. Y el Garrahan bancaba o banca a través de la casa del Garrahan, ¿sí? Y aparte es un lugar donde, aparte de ser muy respetado, como bien dicen ustedes, a nivel nacional y a nivel mundial, mucha gente de la cultura, del deporte, de distintos ámbitos culturales, ¿sí? ¿No? Artistas, cantantes, etcétera, etcétera. Siempre han colaborado con la causa del Garrahan. La verdad que es realmente meterse con un emblema nacional. Me parece que es un error enorme del gobierno. Esto es una cuestión muy personal. Me parece que es algo que si hay algo que nos distinga a nosotros, ¿sí? Como país, ¿sí? Es la salud pública y específicamente el Hospital Garrahan, ¿sí? Y me parece que desmembrar, desarticular este hospital es como un desprestigio muy, muy, muy, muy grande. Por eso el Congreso está actuando en consecuencia y bueno, hay una ley de emergencia pediátrica que fue votada por el Congreso, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. El presidente Milei la vetó. Vuelve al Congreso, se lograron los votos necesarios para vetar esa ley en diputados y este jueves 2 de octubre va a haber una nueva marcha frente al Congreso Nacional porque se discute en Senado Y si todo sale como uno, como se cree, como se piensa, se va a anular ese veto del presidente Milei. Y hay que ver después cómo sigue el tema de la ley de emergencia pediátrica. Porque no hay que negar que es un buen hospital, que si vienen varias personas de distintas naciones de acá de la Argentina, dice, da una buena reputación que es un buen hospital. No, es un, pero eso está clarísimo, es un excelente hospital, ¿sí? Un excelente hospital, un hospital oncológico, digamos, estamos hablando de chicos con problemas oncológicos que son problemas gravísimos, ¿sí? Y ya te digo, no solamente hay una cuestión, es decir, los mejores médicos pediátricos están en el Garrahan, sin duda, ¿entendés? Digamos, después pueden trabajar también en otros lados, pero tiene el mejor plantel médico, los mejores profesionales están puestos en el Garrahan. ¿Por qué? Porque es la vida de los chicos, ¿sí? Es la vida que hay que preservar, de los niños y niñas, ¿sí? Y es a donde debemos apuntar. Y me parece que eso es un emblema que, ya te digo, no entiendo, o sí entiendo, pero bueno, es otra cuestión, de por qué se toca ese punto tan importante en nuestra sociedad como es el Hospital Garrahan. ¿Algo más quieren aportar? ¿Algún dato más? Nicole. Sí. A ver, dale. Ah, que es el hospital pediátrico que más trasplantes realiza en el país. Bien, pero, sí. Que más trasplantes ha hecho en el país, exactamente. ¿Algo más? Sí, que también hay mucha carga de trabajo y muchos profesionales se van por eso también. Y también que por eso también hicieron paros, marchas y protestas, pidiendo más presupuesto y mejores sueldos. Es gente que tiene que estar muy bien asalariada, ¿sí? Porque no se puede discutir la plata que puede ganar un médico, ¿sí? Que realmente gana muy bajo, y es gente que pone su cuerpo, pone su alma y salva vidas, chicos, ¿sí? Fundamentalmente salva vidas, ¿sí? Todo eso hay que honrarlo siempre, ¿sí? Bueno, me falta un bloque más, así que repíteme tu nombre. Nicole Condori. Miranda Copa. Luis Machicado. González Tomás. Bien, todos alumnos de cuarto segunda de la 1 del 13. Último bloque de Hora Libre por FM Boedo. Seguimos con las chicas y chicos de la 1 del 13 de cuarto segunda. Para cerrar, siempre para cerrar estamos con lo mejor, ¿no? Exactamente. ¿Tu nombre? Abigail Luisaga. Acércate mucho más al micrófono porque así sale todo lo bueno que vas a decir. ¿De qué vamos a hablar? De la salud mental. ¿Por qué van a hablar de la salud mental? A ver, ¿o por dónde lo quieren encarar? Hoy vamos a hablar de la salud mental, sobre que no se trata solo de tener enfermedad, uh-huh. También incluye como pensamientos, sentimientos en la vida diaria. Bien. Un poquito lo que habíamos hablado de la ESI, ¿no? Digamos, en el bloque que hablamos de la ESI. Y yo justamente planteaba que muchos chicos y chicas de distintas escuelas planteaban, valga la redundancia, la necesidad de hablar de este tema, ¿sí? ¿Ustedes lo notan eso en los compañeros, compañeras, como que está muy presente el tema de la salud mental? Sí, más en los adolescentes. Más en los adolescentes. Sí. ¿En los dos? En los dos. En los dos. Bien. ¿Cómo seguimos? La salud mental es fundamental porque incluye el cómo estudiamos, trabajamos, nos relacionamos y tomamos decisiones. Bien, bien. ¿Y en qué, por ejemplo? ¿Cuáles son esas decisiones que pueden llegar a tomar? ¿Y en qué los puede afectar? Los problemas más comunes. Sí. En la adolescencia es la ansiedad, la depresión y el estrés. Uh-huh. Y muchas veces relacionados con la escuela o las redes sociales. Las redes sociales. Claro. ¿Qué influencia tienen las redes sociales en esto? ¿Mucha, poca? Mucha. Mucha. Por ejemplo, subís una foto y te pone, ay, estás gorda, estás fea. Uh-huh. Claro. Tipo, le bajan la autoestima a la persona, uh-huh. Y le hace sentir mal. Bien. ¿Alguna vez les pasó recibir algún comentario negativo? No. No. ¿Son de subir bastantes cosas a las redes sociales? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Han criticado alguna vez? No. Yo sé. Bueno, sí, entonces, digamos, cuidémonos un poquitito porque es verdad, hay que ser empático con el otro, con la otra. Sí. Y a veces esos comentarios negativos afectan muchísimo y uno no sabe cuál es el efecto que tiene ese mensaje en la otra persona. Es decir, lo que nos puede parecer gracioso a nosotros, ¿sí? Puede tener una consecuencia grave en la otra persona. ¿Se trabaja este tema en la escuela? Sí, mucho. ¿En qué? ¿En qué materia? ¿Cómo, dónde se trabaja? Pues la ESI, ¿cómo se trabaja? En ESI, ¿sí? Con Leticia Maletti, la profesora. ¿Han habido talleres? Sí, Hubo talleres. ¿Ustedes son referentes de ESI? No. ¿No? ¿Le gustaría ser referente de ESI? Sí. Sí, en referente digo como también trabajar junto con la docente en poder propagar los contenidos de ESI a otros chicos y chicas, teniendo en cuenta que ustedes ya van a estar el año que viene en quinto año. Van a estar en quinto año, ¿no? Sí. Sí, van a estar en quinto año. ¿Se trabaja este tema en las familias? Sí. ¿Se habla? En las familias, sí. ¿Sí? ¿Son de conversar ustedes con las familias, entre las familias? ¿Sí? ¿Y qué dicen las familias? ¿Sí? ¿Las ayudan? ¿Cómo lo laburan eso? Nos ayudan, nos hablan, uh-huh. nos dicen, no hagas tal cosa, te vas a hacer sentir mal, uh-huh. a la otra persona, porque algún momento te puede pasar a vos. Bien. ¿Y entre ustedes, entre las compañeras, amigas, se ayudan? No sé, ¿está mal decirle, che, estuviste horrible con el comentario que hiciste? Sí, se puede decir, ¿no? Y hay que decirlo entre compañeros y amigas, hay que decirlo, ¿sí? Porque es verdad que a veces uno no está exento de está mal de algunos comentarios y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Bueno, saludos. Aguante huracán, dice uno. Sí, aguante huracán. Lleven al Joker. Bueno, hay varios mensajes. Me parece un tema súper interesante, realmente, como para elaborarlo muchísimo más, ¿sí? Me parece que el tema de la salud mental está muy presente, especialmente post-pandemia, ¿no? Sí. Digamos, como... No sé si post-pandemia, como que post-pandemia se visibilizó algo que ya seguramente venía de atrás, ¿no? Venía de arrastre. Y en las escuelas se tiene que trabajar este tema, ¿sí? ¿Ustedes sienten que los adultos en la escuela son conscientes de esta problemática? ¿Ayudan a los alumnos, alumnas? Ayudan más a los que sufren, uh-huh. de ansiedad, depresión. Y en las escuelas hay psicólogos, uh-huh. y los llevan ahí para que hablen de lo que les pasa y para que puedan expresar y sacarse eso que tienen adentro. Perfecto, es un gran espacio, ¿sí? La escuela sigue siendo una institución donde se resguarda a los chicos. Si hay un canal de comunicación, la comunicación es fundamental en estos casos, ¿sí? Uno tiene que poder visibilizar lo que le está pasando y la escuela no tiene que estigmatizar a una persona por lo que está pasando, sino trabajar, colaborar y ayudar a esa persona junto con los docentes, junto con la familia, junto con los compañeros, compañeras, porque somos una red social, ¿no? Uno es un ser individual, pero también es un ser social, ¿sí? Así que, Seba, le agradezco muchísimo. Tenemos que terminar porque ya viene otro programa. Nos despedimos con Fan People de Masticar. A todos y a todas le decimos hasta luego. Esta fue una nueva emisión de Hora Libre Vespertino. Gracias, Eva, gracias, Marcelo, como docente, gracias a la 1 del 13 y a todos los chicos y chicas de cuarto segunda.